Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a la 1 de la madrugada, repetición del programa. Domingo, 10 de la mañana, y el podcast del programa lo tenéis ya desde el sábado en la web de la 97.7 Radio y en los dispositivos móviles. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, y muy buenas películas que vienen este fin de semana. Bueno, hoy tenemos en la segunda parte del programa, tenemos entrevista. Vamos a hablar con Borja Cobeaga. ¿Quién es este hombre? Nada. Este hombre tiene en cartel Negociador, una fantástica película, además de ser el guionista de Ocho apellidos vascos. Bueno, es el la persona por el cual más se preguntó cuando 9 millones de personas vieron esa película, porque decían, ¿y quién ha hecho esta historia, no? Y Martín de Lázaro, su director, siempre agradeció a Borja Cobeaga el que hubiese realizado esta magnífica historia que ha pasado a la historia del cine. Y a nuestros oyentes les tenemos que decir que después de la Semana Santa hay un preestreno en la 97.7 Radio, en Agárralo como puedas, que estén atentos a la web de la 97.7 Radio a partir de la próxima semana para un preestreno en los cines Lis de una fantástica película italiana, El Capital Humano. Bueno, esto es una película que representó a Italia ante los premios Oscar y que obtuvo nada menos que 7 Donatellos, que son los equivalentes al Goya. A los Goya aquí. Mejor película, mejor guión, mejor actriz con Valeria. Esto Valeria Bruni, que todos saben quién es, una de las mejores actrices europeas y que está además muy situada en la política internacional. Y la película habla de, los conflictos que hay entre las grandes familias, que les sobra el dinero, pero a veces hay imprevistos, ¿no? Pues ahí puede haber un accidente, hay que comprar a las víctimas del accidente, y aparece esa palabra que, bueno, no se escucha mucho, pero que de vez en cuando suena, aparece la corrupción. No me suena mucho últimamente. No, bueno, pues en Italia parece ser que también tienen problemas de este tipo, y la película lo que ha hecho ha sido desvelar de qué manera puede hacerse humano algo que parece inhumano. Bueno, pues los oyentes que estén atentos a la web de la 97.7 Radio, que a partir de la próxima semana tendréis todos los datos para participar en el sorteo de las entradas de este preestreno en los cines Lis. Y en la última parte del programa, en el Fotograma Rosa, vamos a rendir homenaje a una película que ha cumplido 25 años. Nos vamos ya con los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. Será solo tu madrastra. Así, por muy lejos que esté, sabré que estás bien. ¿No prefieres desayunar cuando hayas terminado tus tareas, niña? Sí, madrastra. No hace falta que me llames así. Madame está bien. La ceniza. La sirvienta. ¡Cenicienta! Pues estamos en una nueva versión de la historia de Cenicienta, como no adaptada otra vez por Disney, esta vez en personajes de carne y hueso. La película está dirigida por Kenneth Branagh. ¿Quién es este hombre? A mí es un director que me chiflaba allá por los años 80 y 90, con películas como Enrique V, Los amigos de Peter, Mucho ruido y pocas nueces y Hamlet, en su versión, una fantástica película, en su versión de 4 horas. Aquí la estrenaron en una versión solo de 1 hora y 3 cuartos. También este director ha adaptado novelas y libros como el de Frankenstein, aquella película protagonizada por él mismo y con Robert De Niro, Thor o Jack Ryan, que es una de sus últimas películas. En el reparto de esta Cenicienta, Lily James, Helena Bonham Carter, que es la hada buena, y Cate Blanchett, que está fantástica como la madrastra de Cenicienta. Pasó por el Festival de Berlín, ha tenido un presupuesto de unos 95 millones de dólares y ya lleva en la taquilla norteamericana más de 120. Alfredo, para niños y mayores, lo último de Disney. Iremos todos, porque va a ser recordar viejos tiempos. Volveremos a ver a la Cenicienta. Es la misma historia que la de dibujos animados. No nos van a sorprender mucho más. Muchos se preguntan que dónde estaba el padre de la niña, ¿no? Pero bueno, eso parece ser que es parte de la historia de que no debe ser contada. Más estrenos, lo último de Will Smith, Focus. Me meto a todo el mundo en el bolsillo. Es un arte conseguir que la gente confíe en ti. Quiero unirme. No tienes la preparación necesaria. A lo mejor puedes enseñarme en tu cuarto. Es patético. ¿Sí? ¿Te crees muy sexy? Un poco. ¿Sí? Vale, vamos. Pues bueno, al final van al cuarto y le va a decir al señor Will Smith lo sexy que es. Estafadores, estafas y mucho romance en este thriller protagonizado por Will Smith, que es en esta ocasión un estafador, pues bueno, con problemas tras enamorarse de quien no debía. Los directores Glenn Ficarra y John Requa son los directores de esta película, que está, sobre todo, destaca la química que hay muy buena entre Will Smith y Margot Robbie, que es la otra protagonista femenina del film. Esta actriz, por cierto, a ver quién no la recuerda, como la de la mujer de Leonardo DiCaprio en la fantástica El Lobo de Wall Street. Era una película que hablaba de muchos millones, ¿no? La del Lobo de Wall Street, pero aquí en esta película parece ser que también los millones es uno de los denominadores más importantes, porque para que nos pongamos en situación, no sé si alguien sabrá que hay coches que pueden costar 250,000 euros, ¿no? Sí. Bueno, pues en la película Will Smith parece ser que usa relojes de 250,000 euros. Por ahí van los tiros, ¿no? Son estafadores de muy alto nivel y que viven de una manera muy vertiginosa. Bueno, la película se estrena no con muy buenas críticas y con una taquilla bastante irregular en los Estados Unidos. En 3 semanas lleva 50 millones de dólares recaudados. Hombre, hay que decir que la película tiene un presupuesto de 50 millones. O sea, que prácticamente va a recuperar el dinero invertido. Sí. Así que vamos a entretenernos y disfrutar con lo último de Will Smith. Pero este fin de semana tenemos película de la semana. La película de la semana. Pues la película de la semana, este fin de semana, hay muchísimos estrenos comerciales, pero hay que destacar Citizen Four, la película que obtuvo el Oscar a la mejor película documental, Alfredo, y que la verdad es una película realista y terrorífica. Terrorífica, efectivamente. Creemos que vamos a ir a ver un documental y nos encontramos con un thriller. Es uno de los puntos en el que han coincidido la gran cantidad de especialistas del cine que han podido verla. La historia trata de cómo Laura Poitras, que es una periodista, comienza a recibir correos electrónicos cifrados y el remitente es un extraño señor que firma como Citizen Four. Y este le asegura tener pruebas de los programas de vigilancia ilegales que, dirigidos por una agencia nacional de seguridad, en colaboración con otras agencias, está dirigiendo hacia todas las personas. Esto es, están leyendo e interviniendo los correos electrónicos de millones de personas. 5 meses después, en junio de 2013, esta periodista viajará a Hong Kong junto con unos periodistas, Glenn Greenwald y Ewan McHickle, para, después de muchos encuentros, ir a destapar este tremendo escándalo. Nos encontramos ante una película que conmueve, que en algunos momentos nos asusta, nos aterroriza, que nos descubre algo que no nos podíamos imaginar. ¿Ha habido alguna vez alguien que ha dicho que cuando empieza una guerra su primera víctima es la verdad? Y de esto quien más puede hablar es el famoso Joseph Goebbels, que cuando en la Segunda Guerra Mundial era ministro de Comunicación, de Propaganda y de Educación, pues secuestró por completo la libertad de los medios de comunicación y también secuestró por completo incluso los programas de educación del país donde estaban. Los alemanes no se dieron cuenta que estaban teniendo millones de muertos en su guerra hasta que llegó su rendición. Este es uno de los problemas del secuestrar la verdad, ¿no? El de secuestrar la información o el de intervenirla o de monopolizarla o de intentar secuestrar a las personas que están pues hablando normalmente con sus correos electrónicos o por teléfono con sus amistades. Esto es lo que nosotros vemos en la película. Vemos que hay una persona, que es en este caso Snowden, una persona que lo conocemos todos porque ha aparecido en todos los telediarios, y lo vemos frágil. No lo vemos como un hombre poderoso ni como un hombre que está dispuesto a desafiar al gran Goliat, sino que es un hombre como cualquiera de nosotros, que es consciente de este gran escándalo y que está decidido pues a ponerlo en manos de periodistas valientes y periódicos, desde luego, también valientes, como pueden ser The Guardian o, en todo caso, los periódicos norteamericanos, que asumen esta verdad. A lo largo de la película nos vamos dando cuenta que la periodista está documentando con una cámara las conversaciones que se están teniendo, cómo se va preparando el gran golpe, porque la verdad está de por medio la vida de los que están participando en esta acción, porque por supuesto nos encontramos ante poderes que son capaces de todo. La verdad que después de verla, justísimo el Oscar, y un reconocimiento por parte de la Academia en un tema tan delicado. Creo que los académicos han sido valientes, han sido, además lo que dices tú, que han sido justos, han sido valientes, porque asumir este tema representa tener, bueno, pues una cierta capacidad de decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Tenemos que agradecer de que haya además una productora que tenga la valentía de llevar la película a las pantallas. La podemos ver en los cines Liz. En cines Liz y cines Babel. Son los cines en que la película está en este momento dispuesta para los espectadores, y creemos que después de ver la película vamos a tener una sensación rara a la hora de hablar por teléfono. Recomendamos que los espectadores vayan dispuestos a todo. Ya digo, no es un documental, es un thriller, y de los que nos ponen los pelos de punta. Entrevista. Alberto, dime, ha habido un atentado. Han sido estos. Coge tus cosas y vuelve a San Sebastián. Yo me quedo. Alberto, estoy pensando cómo explicar esto sin quedar como un gilipollas. Algo se te ocurrirá. Tú no has ido al colegio con uno de estos. Que arregle esto. Bien, vamos a hablar con el director de Negociador, Borja Cobeaga. Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué hay? Bueno, pues, ¿cómo se puede tratar un tema tan serio como este, las negociaciones del gobierno socialista con ETA, de la forma que tú lo has tratado y que la gente le ha gustado tanto, sobre todo, y se ha reído tanto? Pues no sé, yo creo que el punto de vista y el punto de partida era serio, ¿no? Porque en realidad es una comedia, pero una comedia a su manera, no es una película de despendole o una comedia loca como las que podía haber hecho antes, pero es verdad que después de tanto tiempo de sufrimiento está bien pues reírse, sobre todo como venganza contra lo que ha pasado, así que es interesante tomarse esos hechos tan dramáticos como con un punto de vista cómico, que creo que eso relaja bastante. Buenas tardes, soy Alfredo, proyeccionista, encantado de conocerte, Borja Cobeaga. Pues mira, yo he tenido la oportunidad de ver la película y me he quedado a mitad de entre la conmoción y la sonrisa suave. El trabajo que hace Ramón Barea es impresionante, los otros actores también, por supuesto. Aquí a Ramón Barea lo conocemos porque en su día hizo La bicicleta de pedales, no sé si él te lo comentaría. Sí, que lo rodó en Valencia, ¿no? Lo rodó en el barrio antiguo, en el barrio del Carmen, una película importante también que hacía un análisis sobre el inicio del franquismo, y él es un actor que es capaz de hacer papeles muy difíciles, pero creo que en este es el papel más difícil de su historia como actor, ¿no? Sí, yo creo que Ramón, desde luego, desde el primer momento se lo tomó como bueno, aquí hay que remangarse y trabajar, porque es complicado ese tono de la película que tiene entre comedia y drama, y sobre todo la humanidad que le confiera al personaje, ¿no? Yo creo que justamente Ramón lo que tiene es que es capaz de humanizar a cualquier personaje que interprete. Y aquí, que también tenía como muchas escenas solo, muchos silencios, también hacer comedia sin que se note que haces comedia, sin que se te vea la intención, pues ahí creo que ha estado acertadísimo y él lleva el peso de toda la película, ¿no? Sí, eso fue lo que me sorprendió, que había detrás de su rostro había toda una unas vivencias importantes que estaban en conflicto y que él era capaz de transmitirlas, ¿no? Con pequeños gestos. Hay una gestualidad verdaderamente difícil. Pero también están los otros actores, ¿no? El que encarna a Thierry es explosivo, pero es como si fuera un documento real. Parecía eso un documental. Es que parece ser que es así, ¿no? Sí, la verdad es que justamente la historia que está basada un poco en las vivencias de Jesús Eguiguren, que es el presidente de los socialistas vascos que negoció, cuando vio la película, que en realidad sí que fantasea en algunos aspectos de lo que pasó, lo que sí que no fantaseaba, y él lo dijo, es que Carlos Areces, que encarna a Thierry, pues sí, que está clavado. Está clavado, que, sí. Que a pesar de parecer algo como más exagerado o más histriónico, justamente el personaje real era exagerado y histriónico, así que está muy ajustado a cómo fue, en realidad. Es una película muy personal tuya, ¿no? El negociador. Sí, por varias razones. Por el tono de la película, que ya os decía que suele hacer un comedias alocadas, como que decía algo así. Luego también porque la he producido yo mismo con mi productora y ha sido como un proyecto que he sacado adelante pues por mí mismo, no como otras películas que tenían un mecanismo quizás más industrial, y esto en realidad es una película muy pequeña y muy personal, sí. ¿Cómo se digiere después del éxito como guionista de Ocho apellidos vascos? Y bueno, de un éxito del cine español que posiblemente veremos cuando vuelva a repetirse, el pensar a ser negociador. Pues es que estaba en medio. Yo recuerdo que estaba escribiendo Ocho apellidos vascos y claro, como cualquier otra película industrial, pues tiene sus momentos de quemándose el guión, tienes esperas, tiene que buscar el reparto. Y a modo de entretenimiento me puse a escribir negociador. Entonces, ahí volqué, de igual manera que Ocho apellidos vascos era toda la comedia loca y toda la exageración y todos los estereotipos, aquí pues volqué algo bastante más personal. Entonces, para mí fue maravilloso que justamente coincidiendo con el estreno de Ocho apellidos vascos, estaba yo rodando negociador y sabía, joder, pues este año, pues qué gozada, porque puedo hacer una comedia muy popular y de gran éxito y otra mucho más pequeña y personal. La película se inauguró ante el público, se presentó por primera vez en un festival de San Sebastián donde obtuvo el premio a la mejor película vasca, ¿no? ¿Cómo reaccionó la sociedad más próxima a los hechos cuando veían la película? ¿Qué recogiste tú de gente que conocías, que estaba al tanto de los pequeños detalles del proceso? Pues la verdad es que me sorprendió que se reían mucho. Es verdad que es una tragicomedia y que tiene momentos de risa, pero las risas en el festival fueron pues muy desbocadas. Es cierto que por la tradición del Festival de Cine había habido películas con tema parecido y polémico, pero se nota ahí lo que ha cambiado las cosas en los últimos años, ¿no? Si es que la película fue recibida sin ninguna polémica y desde luego, pues lo que os decía antes de la venganza contra lo sucedido o con la liberación... Bueno, tú recordarás, y aquí se recordaba también, de hecho, pues en los medios se escribió bastante sobre ello, cuando Pelota Vasca se programó, por el solo hecho de ser programado en el Festival de Donostia, pues hubo muchísima polvareda, ¿no? Incluso con intervención, claro, de ministros que pedían la cabeza del director del festival. Yo por eso, cuando decimos de que a ti no solamente te programaron, sino que además te dieron el premio a la mejor película, un poco resulta que hay una gran diferencia entre aquellos tiempos y los que están empezando a correr ahora, ¿no? Sí, es que es sorprendente lo mucho que ha cambiado la situación, es decir, que yo creo que no lo agradecemos lo suficiente, ¿no? Es verdad que era una situación completamente ridícula y absurda y fuera de su tiempo, aquella que vivíamos con la violencia de ETA, sí, con un estado bastante crispado y bastante tenso, y es verdad que de 6 o 8 años a esta parte el país está irreconocible y claro, y como consecuencia de eso creo que surge la película, no tanto para provocar normalidad, sino como fruto de esa normalidad, ¿no? A ver, mucha gente me ha preguntado, ¿negociador qué es? ¿Una comedia dramática o una comedia melancólica? Pues yo creo que las dos cosas se ajustan. Yo creo que quizás el término que más lo refleja es tragicomedia, ¿no? Es verdad que tiene elementos de comedia, también tiene elementos de thriller, elementos de película de espías o de cine político, pero creo que la mejor definición sería tragicomedia. Una tragicomedia que corresponde a una historia que has creado tú, respetando la realidad, pero que también ha sido respetuoso con aquellos que pudieran sentirse sensibles, ¿no?, a un tema tan delicado, que en alguna declaración has dicho que era un tema tabú. Sí, la verdad es que, bueno, yo como, sobre todo, la confianza que pues la experiencia que tenía de la televisión, del programa Vaya Semanita, como director del programa, pues sabía que se puede tratar este tema de una manera pues cotidiana, ¿no? No tanto trivializando o haciendo mucho más leve el tema, sino desde un punto de vista humano. No se trata, como te digo, de hacerlo ligero, sino de mirada más del día a día, y creo que ahí está la clave de la película, por ahí va la película. Porque un poco de risa o una sonrisa moderada nos puede ayudar a entender situaciones dramáticas. ¿Hay un fenómeno catártico? ¿Hay algo? Yo creo que en realidad es como mirar hacia atrás y ver y darte cuenta de que en algunos aspectos, en ciertos aspectos, eran ridículos. Entonces es un poco confrontarte a esos detalles que a lo mejor porque provocaban una discusión política o que provocaban como una tensión, y te das cuenta de que por esas tonterías estábamos así. De eso va la película, básicamente. Oye, Borja, aquí desde Valencia veíamos hace ya unos años Vaya Semanita, lo echamos de menos, ¿eh? Bueno, te hablo desde Valencia, ¿eh? Sí, no, es verdad que no solo por la emisión en el Euskadi, sino también por lo que se ha visto en canales de la TDT o por YouTube, pues es verdad que Vaya Semanita ha traspasado fronteras totalmente. De hecho, cuando se estrenó Ocho Apellidos, hicimos una entrevista con el director, con Martínez Lázaro, y él entonces hablaba que una garantía de tocar un tema tan delicado, porque estábamos hablando antes de que se estrenara la película, él decía que una de las garantías de que el tema del humor entrara en ese terreno era que tú, Borja Cobeaga, el de Vaya Semanita, eras el autor del guión, ¿no? Y en cierta manera en Valencia pasó eso, ¿no? Quiero decir que, por cierto, también se estrenó en Fallas, la película. Y, es verdad, claro, son las fechas, ¿verdad? Sí, es una coincidencia. Y bueno, aquí tienes una gran cantidad de gente que te sigue, que continúa pensando que eres un gran guionista, ahora un gran director, y no solamente te felicitamos, sino que te animamos a que continúes en este trabajo. Pues nada, muchísimas gracias. Hombre, ya... luego es un gran motivador todo eso. Yo a Borja Cobeaga le quiero dar gracias por Vaya Semanita, como he vuelto a decir antes, por Pagafantas. Tengo muchos amigos que se reflejaron en la película. Eso sí que es un drama, eso es una tragicomedia, sí, sí. Drama. Yo tengo muchos amigos que me la ha clavado Borja, la clavó. Y bueno, la pregunta que te la han hecho millones de veces, me imagino que ya trabajando en la segunda parte de Ocho Apellidos Vascos, claro. Sí, vamos, en pleno proceso, porque es verdad que se va a rodar enseguida y que estamos afinando el guión, y que hasta el rodaje estaremos Diego San José y yo escribiendo, reescribiendo y ajustando todo. Todo estará bajo el letrero de Top Secret, ¿no? Pero ¿se sabe a qué autonomía va? Sí, la película va a transcurrir entre Sevilla y Cataluña. ¡Madre mía! Son los mismos personajes, una continuación, Emilio Martínez Lázaro vuelve a dirigirla, están los mismos actores, pero se amplía el campo a Cataluña también. Pues Borja Cobeaga, la verdad que felicidades por el guión de Ocho Apellidos Vascos. Te echamos de menos a ti, al director, en la gala de los Goya. Esto es un comentario privado. Bueno, no se puede tener todo. Como decimos los vascos, no se puede estar haciendo Rolex. Pero hay o, que... sea, o haces una película taquillera o ganas un premio. Pero las dos cosas es muy difícil. Bueno, pues que te den el premio por negociador en la próxima edición de los Goya, ¿vale? Muy bien, perfecto. Pues Borja Cobeaga, felicidades por negociador. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Adiós. ¿Borja? Bien, y después de la entrevista con Borja Cobeaga, el director de Negociador, Alfredo, creo que querías comentar algún estreno que nos llega para la próxima semana, la Semana Santa. Bueno, la historia de Marie Eurtin, que es una conmovedora historia sobre una chica que tenía problemas, era sorda y era muda, y su familia la lleva a un lugar adecuado para que pueda pues adaptarse, aprender y ser educada. Una historia que, bueno, pues nos va a conmover porque habla de la superación y de cómo, a pesar de todas las dificultades, puede ser pues resueltas, ¿no? Cualquier tipo de diferencia que nos tengan. No somos personas que, porque tengamos alguna carencia, tengamos que ser menos, sino sentirnos que somos diferentes y tener una capacidad de sobrellevarlo todo. De esto habla la película y se estrena el miércoles día 1. El próximo fin de semana en el programa de Agárralo Como Puedas, que tenemos programa, aunque sea Semana Santa, hablaremos un poco más de esta película francesa. Me gustaría recordar que vuelve la fiesta del cine. 11, 12 y 13 de mayo, el mejor cine a solo 2,90. ¿Cómo conseguir la acreditación? Muy fácil, fiestadelcine.com. Recordar también que, como el año pasado, los menores de 14 años y los mayores de 60 no necesitan la acreditación. En la última edición, más de 2 millones fueron a esta fantástica fiesta del cine. Creo que es uno de los grandes inventos del cine español, ¿no? Porque han llegado a ver fiestas de cine con más de 2 millones de espectadores. Se han batido todos los récords. Y ahora en el Fotorama Rosa nos vamos de homenaje. El Fotograma Rosa. Sí, soy el señor Hollister, el encargado. ¿Qué desea? Edward Lewis. Ah, sí, señor. ¿Ve usted a esta joven? Sí. Dígame, ¿tiene en la tienda algo tan bonito como ella? Oh, sí. Digo, no. No, quiero decir que tenemos muchas cosas bonitas como ella quiera. Eso es lo que quería decir. Por eso, al verles entrar, he comprendido enseguida. Disculpe, que ustedes lo que necesitamos precisamente es que nos atienda un poco más de gente, y le diré por qué. Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota, porque eso es lo que nos gusta. Permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso. Pues 25 años se cumplen del estreno en los Estados Unidos de este clásico de la Cenicienta moderna, Pretty Woman. En marzo de 1990 se estrenaba en los Estados Unidos y aquí en España llegaba en octubre, y en Valencia concretamente en los cines Tiris. Se estrenó esta fantástica película que tuvo récords de recaudación. La película dirigida por Gary Marshall, el director que ya en los años 80 tuvo éxitos de taquilla como Los locos del bisturí, Nada en común o Un mar de líos. Como no, en Pretty Woman descubrimos a la guapísima y simpática Julia Roberts y al guaperas Richard Gere. Bueno, todo un clásico. Todo un clásico, que además, imaginaros cómo fue esa presentación en el cine Tiris. Recordar que entonces el cine Tiris era el cine con la máxima cantidad de butacas, llegaba casi a los 2.000 butacas. Tiris Vistarama. Y tenía la pantalla más grande de todo el país, tengo entendido, porque era una pantalla gigantesca que necesitaba 3 proyectores para poder ser visionada la película. Y como tú has señalado en otras ocasiones, era una pantalla curva, con lo cual nosotros teníamos una sensación tridimensional sin necesidad que la película fuera de 3D. Bueno, pues el cine ha desaparecido y, sin embargo, sí, la película revive, se resucita, y como es natural, porque es una de las grandes películas de todos los tiempos, y vamos a ver otra vez a no solo los protagonistas, sino que yo creo que todos los actores estaban en estado de gracia, ¿no? Esta semana se han reunido todos los actores, gran parte del reparto, para celebrar este 25 aniversario. Hay que decir una cosa curiosa. Según un estudio, el 61% de los españoles han visto alguna vez Pretty Woman. 157 veces se ha emitido la película en la televisión, con grandes índices de audiencia. Y quien no se acuerde de esta frase, que es la mítica que hemos escuchado al principio de la película: vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero y necesitamos mucha gente haciéndonos la pelota. Es la típica película que una vez se vuelve a pasar por televisión, uno se queda enganchado viéndola una y otra vez. ¿Quién no ha estado en un momento dado teniendo la responsabilidad de dar servicio a un cliente? Y en este caso, este vendedor nos daba esta lección de disponibilidad cuando decía: ha entrado usted al lugar perfecto. Y se encargaba de que pudiera comprar todo lo que quisiera este cliente excepcional. Pues Alfredo, con Roy Orbison y este clásico de Pretty Woman, nos despedimos ya más cine la próxima semana, que aunque sea Semana Santa, Habrá programa en la 97.7 Radio. Y además habrá películas clásicas y habrán estrenos e incluso hablaremos del preestreno que ya estará preparado todo para que se realice. Mazin aquí en Agarro Como Puedas en la 97.7 Radio. Recordar como siempre ir al cine y que la fuerza te acompañe. You are